¿Qué tal? Y con el gusto de siempre les saludamos en este espacio informativo, en resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Hoy es jueves 17 de abril. Saludo a mi compañera Norma Elizabeth. Pues bienvenido a todo nuestro público. Radio escucha y sin duda alguna, gracias por estar con nosotros una vez más. Que nos controles, Leira Cervantes. Les saludamos con muchísimo gusto a usted que nos acompaña precisamente en el 810 de AM y entramos en materia. En resumen, el gobernador Ney González se reunió con el secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho, con quien dialogó sobre asuntos comunes para que esta entidad continúe creciendo en materia económica, ya que así le conviene a Nayarit y también a la Federación. A la salida de este encuentro con el titular de la Secretaría de Gobernación, el mandatario estatal concedió una entrevista con reporteros nacionales, a quienes informó que Nayarit es una entidad federativa con un gran futuro, pues aunque tuvo una década perdida desde el punto de vista económico, ahora está retomando su rumbo, y ese fue el motivo central de la reunión. Hace 10 años y medio continuó Nayarit en el último lugar nacional en aportación al Producto Interno Bruto, y en 2006 fue el segundo estado que más creció, con un 8.8% según el INEGI, y en el 2007 fue el tercer estado que más creció, con un 6.4% según datos de Banamex. Y bueno, estos son los temas que venimos a tratar. Nos interesa mantener este ritmo de crecimiento, el cual es importante para la federación y también para nosotros. Destacó asimismo que uno de los aciertos de esta entidad fue empatar el plan estatal con el nacional de desarrollo, pues ahora ambos coinciden en lo que respecta a Nayarit con un 90 o 95%, y eso es muy bueno porque el presidente me ayuda a cumplir mis metas y yo le ayudo a cumplir las suyas, además de que la gente quiere, lo que la gente quiere es ver a los políticos poniéndose de acuerdo. A pregunta expresa de los reporteros, el gobernador Ney González afirmó que el secretario de Gobernación no le solicitó apoyo de ningún tipo para que se apruebe la reforma energética, pero consideró que este es un tema abierto al debate, así como la mejor oportunidad que los mexicanos del siglo XXI podemos darnos. Los mexicanos del siglo XX tuvieron la oportunidad de trazar el proyecto de nación que quisieron. Nosotros también tenemos, pues también tenemos ese derecho, dice precisamente el gobernador. Y bueno, ustedes, su servidor, el presidente y 104 millones de mexicanos tenemos derecho a decidir qué México queremos para las décadas por venir, así que el debate está abierto. Nosotros vemos muy bien que las cámaras estén abiertas al debate y que los mexicanos también nos demos tolerancia, pero con diálogo. Expresó que México necesita debatir sus temas, pues vertiéndolos podemos llegar a acuerdos, y si las cámaras tienen la necesidad de debatir, deben estar abiertas para hacerlo. Lo que debaten, pues son las cámaras. A este respecto mencionó que tenemos que hablar no solo de un partido, sino de todos los partidos políticos, porque es un tema que se está a favor o en contra del tema del debate dependiendo de las plataformas de cada uno de los partidos. Yo creo que no es un tema de un solo partido, sino de todas las organizaciones de quienes nos dedicamos a la política. Debemos tener la habilidad de tomar acuerdos, y si no lo hacen o no están dispuestos, andan en la profesión equivocada. Por último, el mandatario invitó a todos los partidos políticos a mantener un nivel de debate como el que los mexicanos nos exigen. La gente nos observa por conducto de ustedes, los aliados de la sociedad, los medios de comunicación, ya que les permiten a los mexicanos ver en tiempo real lo que está pasando. La gente nos está observando y nos pone tache o palomita, y debemos algunos, pues que deseamos palomita, pues queremos que a México le vaya bien. Eso es precisamente en entrevista con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, precisamente el gobernador Ney González. Y bien, pues, se impulsa con dulce utilización del presupuesto para la obra pública. Hace algunas semanas, el Ejecutivo del Estado envió al Congreso local una iniciativa para la dulzalización de impuestos, misma que el opinión del subsecretario de Finanzas, Domingo Acosta Coronado. Es un instrumento nuevo que maneja el Estado para obtener fuentes alternas de financiamiento que darán a la Secretaría de Finanzas los recursos necesarios para la obra que tanto requiere el Estado. Son ingresos permanentes fijos que tiene el Estado y que, pues de una forma, los va a utilizar para obtener recursos frescos y ponerlos en obra de inmediato. Están hablando de alrededor de 1.200 millones de pesos que se van a bursatilizar con estos dos impuestos, de los cuales el Estado tiene asegurado que esos recursos vendrán a darle un mayor impulso a la obra estatal que está realizando el gobernador. Una vez que dicha iniciativa sea autorizada por el Congreso, Acosta Coronado dijo que bueno, se dará inicio con dicha bursatilización de recursos, misma que será garantizada a través del pago de la tenencia y el impuesto de la nómina. Sin embargo, como se prevé que el pago de tenencia desaparezca, mientras se dé ese paso, se seguirá tomando como referencia. Pero pueden cambiarse por otros también. No necesariamente tiene que ser en esos casos, porque pueden ser otros, es lo que señaló por último precisamente. Así que se está impulsando con bursatilización presupuesto para mejorar la obra pública. En resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM, y bueno, la información que tenemos, el exsecretario de Planeación de Gobierno Estatal, Pablo Montoya de la Rosa, aseguró que desde cualquier trinchera servirá al Partido Revolucionario Institucional al contestar buscar la candidatura a la alcaldía de Tepic o diputación local de cara a las elecciones intermedias del 6 de julio en Nayarit. Quien decida la candidatura a los cargos políticos es el partido. Nos ponemos a disposición del partido y si consideran conveniente que podemos ser útiles en algunas de las trincheras del próximo proceso electoral, nosotros estaremos en posibilidades y disposición, expresó el exfuncionario estatal. Montoya dijo que en lo personal quiere seguir contribuyendo y aportando su experiencia en materia de administración pública y administración financiera en cualquier puesto de elección popular que el PRI designe. Ahí vamos a estar. Es lo único que hay en este momento. Tenemos muchos años en la administración, más de 20 años desempeñando diferentes niveles de responsabilidad. Nos hemos especializado en la administración, en las finanzas, en la planeación. Conocemos la realidad de nuestro estado. Al estar al lado de nuestro gobernador del estado, a través de la coordinación del Plan Estatal de Desarrollo, nos ha permitido conocer todo el estado y sus 20 municipios, adquirir más experiencia que estamos ahora poniéndola a disposición de nuestro partido para que sea quien determine dónde podemos contribuir con mayores elementos a lo que seguramente requiere nuestro estado. Precisamente en entrevista con los medios, el líder parlamentario de Tren Velázquez Ibarra señaló que a todos ellos los conoce perfectamente, ya que cuando fueron elegidos como suplente a él todavía le tocó tratarlos como presidente estatal del tricolor. Dijo Tren que a él le consta que trata de personas leales y a prueba de cañonazos de billetes que los han cambiado de partido, como ha sucedido con otros, y por ello se metería las manos al fuego, pues los conozco y sé que son gente a toda prueba que se dedican a trabajar en beneficio de sus representantes. Y bueno, ya que Velázquez Ibarra pues habla precisamente de los diputados suplentes que acaban de rendir protesta y que se encuentran cubriendo ya los espacios de los titulares que fueron a la política electoral, son personas preparadas y con una capacidad suficiente para hacer un buen papel en estos últimos meses de la presente legislatura. Y bueno, señaló a los medios precisamente el líder parlamentario Efraín Velázquez Ibarra. Bien, estamos en resumen aquí en La Consentida en el 810 de AM. Y bueno, Roberto Mejía Pérez, secretario de Salud en Nayarit, afirmó que en el estado hay mucho por hacer y espera que su partido, bueno, le dé la oportunidad de contender en las próximas elecciones en algún cargo. Consideró además que la campaña es corta, son mejor, que fue un gran acierto la reforma electoral, ya que a la gente pues no le gusta tanto verlo. Expresó que a la gente hay que demostrarle quién es con trabajo, no con campañas, porque, bueno, que se muestra la realidad, dijo, de las cosas y no necesita mucho tiempo. Lo vemos en el trabajo que realiza el gobierno del estado. Precisamente esta es la visión. Y bueno, recordamos sin duda alguna que, por ejemplo, Roberto Mejía Pérez, pues jamás ha sido político, lo recordamos como un buen doctor, pero bueno, fue invitado por el gobernador Miguel González a trabajar en su gabinete en el área que conoce, en salud, y esto va dando una visión más amplia, no solo de salud, sino toda la problemática del estado que gira en torno a la salud, sino que bueno, también no tiene desarrollo, pobreza ni energía para seguir trabajando. Y expuso que son muchas las áreas marginadas del estado, el rezago social, a veces es bueno por culpa de los políticos también, y destacó que Nayarit es un estado rico, que tiene todo para estar desde hace muchos años en los primeros lugares de desarrollo económico, y ahora con el gobernador, bueno, están dando pasos firmes para lograr el desarrollo. Así que ahí está, espera Roberto Mejía que el partido decida qué es lo que va a suceder, pero bueno, el doctor aclaró que hace falta muchas cosas para hacer y por hacer aquí en Nayarit. El intercambio académico entre estudiantes y maestros nayaritas con instituciones extranjeras es producto de las relaciones que ha establecido el gobernador Ney González, así como los funcionarios que han acudido a foros o exposiciones fuera del país, expresó el secretario de Educación Media Superior y Superior de la Investigación Científica y Tecnológica, Raúl Pérez González. El entrevistado tomó como ejemplo el reciente viaje del ex secretario de Planeación, Pablo Montoya de la Rosa, quien viajó a China para establecer vínculos con este país en el mediano plazo. Vamos a estar viendo los resultados de este encuentro binacional. Bueno, pues ahí está precisamente pues algunas de las opiniones precisamente de los pasos del gobernador y, claro, llevando a cabo el plan estatal de desarrollo. Así es, y bien, comenzamos con otra información, ya que pues se trata de rescatar los espacios públicos. El Ayuntamiento Capitalino va a continuar con la rehabilitación del Centro Histórico y bueno, firmó un convenio con el INAH y la Canaco para declarar esta parte de la ciudad zona de monumentos históricos, y los comerciantes van a colaborar en conservar esta distinción. El presidente municipal destacó que esta labor conjunta es parte de las acciones de rescate de estos espacios públicos. Y los comerciantes, bueno, los comerciantes agrupados en Atanaco van a seguir en la conservación del centro histórico como tal, a fin de que se conserve la tradición de los negocios que se encuentran en zonas como la plaza principal Amado Nervo. El centro histórico, de acuerdo al pronóstico de la administración apoyada por el INAH y por la Atanaco, es que sea desde el Parque Juan Escutia a la avenida Pez Sánchez y de la avenida Insurgentes a la avenida Victoria, y con recursos del programa de rescate de espacios públicos de CDSOL se harán obras que incluyen ampliación de banquetas. La meta es proporcionar más espacios a los peatones, porque la labor de rescatar los lugares públicos es para el esparcimiento de más que nada las familias. Y bueno, pues un aspecto muy importante que se llevará a cabo es el retiro de anuncios espectaculares en el centro histórico, y en ello se va a dialogar con los propios comerciantes, porque algunos de estos anuncios representan un gran riesgo para la población. Y bueno, recordarás, José Ramón, que esos anuncios que decían clausurados de su año, nunca los retiraron. Ojalá que ahora con este, bueno, con este convenio para continuar con el rescate del centro histórico, pues se lleve a cabo esta marcha para declarar al centro zona de monumentos históricos. Y no creo que un monumento histórico sea un gran espectacular, ¿verdad? Pues claro que no, pero de verdad necesitan ahora sí que manos a la obra, porque pues dijera ahorita que comentaba Roberto Mejía, es mucho verde y no pasa nada, es un año que lo comentamos también. Vamos a corte aquí en resumen en la consentida en el 810. Volvemos después de esto. Bien, esto es en resumen aquí en la consentida en el 810 de AM. Tenemos la información de Javier Rojo Pregoso, escuchemos. En el PRI de allá me dijo que está más unido que nunca, y buscará con la unidad sacar de la presidencia municipal a los panistas. Dijeron los cuatro y más cuatro los que han colado a la presidencia municipal de este municipio serrano, como son Arnoldo Santos, Marcos Flores, Felipe Aro Fregoso y Francisco Montalvo, quienes admitieron que iban con la unidad y que buscarán que su partido llegue frente al 6 de junio para ganar la elección de este año. Dijeron estos cuatro aspirantes, seguramente que habrá más, pero estos son los más fuertes para contender con la candidatura a la presidencia municipal de la UNESCO. Y bueno, no hay que olvidar que el Partido de Movimiento Institucional estará realizando sus candidatos a presidencia municipal, diputados locales, cívicos y regidores a partir del 20 al 24 del próximo mes de mayo. Y bueno, no con noticias, el próximo 4 de mayo habrá una comisión municipal allá en el puerto de San Blas, el municipio de San Blas, del Partido Acción Nacional. Dijo su dirigente Ricardo Especiano Curiel, ahí dijo que para contender con la presidencia municipal hay cuatro fuertes aspirantes, entre los que destacan, entre otros, Oscar Flores, Oscar Medina, Fiscal y bueno, pues hay otros más aspirantes y también a la diputación local está el expresidente Miguel Bernal Carrillo, ¿sí? Pues habían cambiado la convención para presidente municipal el día 4 y para diputados el 11 del próximo mes de mayo. Esa es información, y compañero Ben Montano, me da gusto saludarte. Bien, en la información que tenemos de Javier Rojo Fregoso aquí en resumen informativo. En otra información, el licenciado Sergio López Zúñiga, presidente del Instituto Estatal Electoral, pues nos da a conocer precisamente el procedimiento para la asignación de tiempos en radio y televisión. Escuchemos lo que dice Sergio López Zúñiga. Para aprobar el sorteo de los tiempos que tienen derecho los partidos políticos en radio y televisión. Tienen derecho a 12 minutos para pre-campañas y 18 para campañas. Todos los partidos por cada estreno de radio y televisión. Yo voy a hacer el sorteo, vamos a probar en qué orden van a aparecer el spoiler. Cada uno de ellos son spoilers de 30 segundos en pre-campañas y 20 segundos en campañas. Y es probable que realicemos otra sesión el sábado, donde ya llevamos a cabo la aprobación del programa de pautas, donde ya se autorice por todos los partidos de cómo se puede salir al aire por día y con el horario terminado para cada uno de los mensajes de los partidos políticos. ¿Esto los hace en cada partido? Es la información del licenciado Sergio López Zúñiga, presidente del Instituto Estatal Electoral, que da a conocer el procedimiento para la asignación de tiempos de radio y televisión. Y bueno, por ahí tenemos otra información, y esto es de un aspirante a candidato. Resulta que Justino Avilalete, hijo del expresidente municipal, pues es aspirante a candidato, pero ahora por el Partido Acción Nacional. Escuchemos esto. Pues claramente por la invitación que me hizo el Partido Acción Nacional para contender a la presidencia municipal, y hicimos una valoración y tomamos la decisión de participar en claramente como aspirante al Partido Acción Nacional y hacer los establecimientos. Desde la sociedad civil, desde luego, y no solo de la sociedad civil, de la sociedad civil. Y bueno, en ese caso, un proyecto para otro partido, definitivamente no. Si no se diera la posibilidad de llegar a la candidatura por el Partido Acción Nacional, me sumaré a los trabajos que el partido define. Esto fue solamente para la presencia municipal y para también a alguna legislación que hubiera participado. No, directamente hacia la presidencia municipal. No hubo ningún intercambio, ningún intercambio gobierno, comentario de los historiadores y de los presos. Mira, con el PRD, pues yo voy a tener la posibilidad de haber participado en la contienda hace 3 años. Pero al mismo tiempo, el PRD yo creo que ha sufrido una crisis en los últimos años, que se ha ido agudizando cada vez más con la elección interna del partido. Y yo creo que al no tomar decisiones del partido de forma, ahora sí que radical, como suelen ser los grupos, pues ha ido mermando en el ambiente de la ciudadanía. Y en el ambiente mismo de los mismos, bueno, pues ahí está lo que Justino Ávila Lete, hijo del expresidente municipal, nos dice, que el PAN, bueno, llega al PAN por una invitación. Y bueno, esto viene como nota de que precisamente el día de hoy daría el Partido Acción Nacional un boletín de quiénes son los que cumplieron y quiénes podrán participar en las convenciones, y de ahí estarán surgiendo los candidatos del PAN. Es una comisión interna, es un proceso interno del partido en donde todos los militantes y simpatizantes que así lo desearon fueron y se registraron, pero lógicamente esa información la tiene que revisar la comisión, porque es un proceso interno, y entonces sí darán a conocer quiénes estarán cumpliendo o compitiendo en las convenciones municipales, es una facultad del partido y de la comisión el dar a conocer. Y bueno, pues Justino Ávila López dice que pues él es como aspirante a candidato por el Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Tepic. Y bien, por parte del Partido Revolucionario Institucional, los transportistas, bueno, ya se encuentran organizados para participar en política y garantizar el triunfo. Manifestó el dirigente de la CAS, Luis Fernando Rodríguez Rodríguez, ya que son alrededor de 5.000 permisionarios que con sus familias e hijos logran obtener un gran número de votantes en todo el estado. Se tiene precisamente organizaciones y representantes en toda la entidad que pueden participar. De hecho, ya la propuesta se le hizo a este sector, a la CENOP, donde, bueno, se están proponiendo los que tienen mayor posibilidades en los 15 municipios. Y bueno, también la convocatoria por parte del PRI aún no ha sido lanzada para así conocer a quienes podrán participar en esta contienda electoral, por lo cual el líder transportista dijo esperar, ya que son disciplinados y si hay posibilidades por la propuesta que realizaron, ahí es donde podrán lanzar a quienes tienen dichos requisitos. Y bueno, también decía que no va a servir la CASPEN como bandera política, ya que los promocionarios del Servicio Público de Tepic temen que partidos políticos agarren el problema del transporte como bandera electoral e incluso encabecen acciones vandálicas como la toma de camiones, así lo indicó precisamente el dirigente Luis Fernando Rodríguez Rodríguez. Lo que sí será este sábado, cuando termine el plazo para el registro de coaliciones ante el Instituto Estatal Electoral, con las miras puestas en el proceso electoral en Nayarit, el cual habrá de culminar el primer domingo de julio próximo con la elección de diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores. El titular del propio Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, expresó ante los medios que